En vivo, Radio Caso. Además, dando lugar ambiguamente a fantasías paranoicas de estar atrapado. La voz que era al mismo tiempo el primer nido y la primera jaula. La voz es la forma más sutil de la carne, y al mismo tiempo la más pérfida. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Estamos transmitiendo este especial sobre Jorge David García, quien está acá presente con nosotros en los micrófonos. Mi nombre es Simón Pérez. Y estamos también con Julia Rossetti. Hola. Hola, Julia. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, hola, Simón. Hola, Julia. Un gusto. Estamos escuchando... En su fondo estaba el problema de la voz de la madre, la primera representación de la dimensión del otro, dotada de una panoplia de fantasías regresivas de una fusión primaria previa a la imposición de un significante y una falta. Eso estamos escuchando. Estamos escuchando... Un registro, un trabajo con voces que nos facilitó Jorge y que a quien tuvimos la oportunidad de conocer acá en el Centro de Arte Sonoro. Ya había estado el año pasado, pero este año tuvimos la oportunidad de que dé un taller acá en el auditorio. Y bueno, es un placer también poder charlar un poco más acá desde la radio del Centro de Arte Sonoro. Estamos transmitiendo desde el tercer piso de la Casa del Bicentenario, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, queríamos charlar un poco con Jorge. Vamos a dejar un poco para lo último lo que tuvo que ver con el taller y su actividad más pedagógica, digamos, que también se dio en otras instituciones. Y nos parece interesante comenzar hablando sobre dos publicaciones recientes y sobre su trabajo más vinculado con la investigación. Jorge es profesor y también investigador, musicólogo, además de sus actividades como músico, compositor y tallerista, digamos. Y nos dejó, después de su taller, dos publicaciones muy interesantes y recientes también. La primera se llama Algoritmos Arruinados, digamos, la última sería, ¿no? Algoritmos Arruinados, que es muy reciente, tiene menos de un año. Perspectivas situadas de tecnología musical, ese es el subtítulo. Y la otra se llama Sonido, Escucha y Poder. Son dos publicaciones que Jorge coordinó, en donde se pueden encontrar diferentes artículos alrededor de estas temáticas y que tienen, más allá de las temáticas, tienen la particularidad de ser bastante nuevas, con artículos muy recientes. Y bueno, y queríamos saber un poco cómo es tu trabajo más reciente respecto a la investigación y cómo es que llegaste a estos dos libros que tienen bastantes artículos, digamos, ¿no? Por ahí empezar un poco con el último, Algoritmos Arruinados, Perspectivas Situadas de Tecnología Musical, que resulta un poco paradójico, al menos a simple vista, la cuestión de lo situado y de lo algorítmico. Al menos a simple vista, lo algorítmico siempre se suele mostrar como algo no situado, digamos, ¿no? Como algo medio universal. Y bueno, empezar un poco por este aspecto más de como algo que a priori se presenta como neutro, como que puede estar en cualquier lado, tiene una consecuencia en realidad que surge de algún lado, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por el espacio y por esta introducción que hace Simón. Creo que das en el clavo con este comentario que haces respecto a la aparente contradicción entre hablar de algoritmos y hablar de algo situado, ¿no? Y de ahí justamente este nombre de Algoritmos Arruinados. Voy a hablar un poco del nombre y a partir de ahí hablaré un poco de qué hay en la publicación. El nombre del libro viene de una charla que dio la artista colombiana Celeste Betancourt en un congreso que coordinamos un grupo de colegas en México hace 2 años. Y justamente lo que Celeste planteaba ahí era que es necesario arruinar los algoritmos que unifican, que universalizan, que plantean formas únicas de hacer las cosas para plantear un modo de hacer que tenga que ver con nuestra realidad, ¿no? Con nuestra realidad como artistas, como personas, como escuchas de América Latina en este caso, como personas que no respondemos a una única forma de pensar, en este caso la tecnología musical, y que hacemos un montón de cosas muy diversas, ¿no? Entonces la temática general del libro, o lo que reúne a los textos que están ahí, es la idea y la convicción de que la tecnología musical es una práctica que en América Latina está teniendo un auge importante actualmente, pero no desde el algoritmo central que plantea que hay una serie de pasos única y establecida para hacer las cosas. Partiendo de ahí, nos interesaba plantear, por un lado, todo lo que tiene que ver con la cultura libre y el software libre como una manera de aproximarnos a la tecnología musical que rompe y que choca con la idea de lo privativo y con la idea de la innovación como única forma de entender las cosas. Pero también nos interesaba pensar en la tecnología como una práctica que se desarrolla en países distintos a Estados Unidos y algunos países centrales de Europa. Nos interesaba discutir la tecnología desde una visión que no se centrara exclusivamente en lo electrónico digital, por ejemplo, ¿no? Pensar que también hay tecnologías, o sea, el instrumento acústico como una tecnología, pero también la boca, por ejemplo, o sea, la boca vocalizante como una tecnología. Y bueno, de ahí se abren un montón de perspectivas, algunas que me parece que el libro trabaja de manera desarrollada, otras que se empiezan a vislumbrar y que dan lugares a trabajos futuros, que están ahorita justamente en proceso, pero siempre bajo la premisa de que necesitamos, tenemos la convicción de que necesitamos arruinar estos algoritmos que unifican, centralizan, homogeneizan. Ambas publicaciones están realizadas por la Universidad Nacional Autónoma de México y quería preguntarte cómo fue que llegaron a esta selección de artículos y si son todas personas que forman parte de la universidad o de un centro de investigación vinculado a la universidad o más bien son personas que son externas, digamos, a la institución. No, son, o sea, en realidad los libros no partieron de una selección de artículos, sino de una producción de artículos. Ah, okay. O sea, ambos libros surgen de seminarios. El primero fue un seminario que estuve coordinando junto con mi queridísima amiga y colega Lizette Alegre, que es también profesora del área de etnomusicología del posgrado donde yo trabajo. Y el segundo libro fue desarrollado por el Seminario Permanente de Tecnología Musical, que echamos a andar un grupo nutrido de personas del posgrado en tecnología, que pues es la sede donde yo estoy laborando en México. Entonces todos los artículos que están incluidos en los libros nacieron, hubo todo un proceso de discusión, de diálogo, se produjeron durante un tiempo en seminario y el mismo seminario llevó a cabo el trabajo editorial. Discutimos entre todos los artículos, estuvimos haciendo este trabajo de red colectivo. De hecho, si se leen los textos, se van a ver muchas resonancias de ideas de un artículo a otro, porque efectivamente surgieron en taller, ¿no? Uh-huh. Ambos, con grupos distintos, pero ambos del posgrado en música de la UNAM, que es donde estamos trabajando. Y, digamos, las personas que realizan estos artículos, ¿de dónde provienen? En general son estudiantes y algunos profesores del propio posgrado. Pero, digamos, ¿son de México o de diferentes áreas de Latinoamérica, diferentes países, digamos? Hay de distintos lugares. Obviamente en México, digamos, la mayor parte es de México, pero nuestro posgrado tiene la característica de que es un posgrado latinoamericano. O sea, tenemos gente de Ecuador, de Colombia, de Argentina. De Argentina está Tomás Freire, no sé si por acá se ha pasado, pero un colega también. Hay personas de Costa Rica, personas de Panamá, o sea, distintos lugares que están circulando en el posgrado y, bueno, eso se refleja también en las autoras y autores de los libros, ¿no? Uh-huh. Aunque sí, digamos, la mayoría somos de México, pero sí que hay colegas de otros países. ¿Y cómo ves el aspecto de la escritura sobre música y sobre tecnología? Al menos, digamos, estas dos publicaciones recientes pareciera que hay como bastante interés en el pensamiento alrededor de la tecnología y de la música. ¿Ves que hay bastante interés, digamos, en la escritura o más bien el posgrado viene como a fomentar este tipo de trabajos que por ahí no escasean, digamos? ¿Cómo lo ves a eso? Yo pienso que están pasando muchas cosas y que las cosas que están pasando de alguna u otra manera quieren ser expresadas, quieren ser transmitidas. No, por supuesto, el marco académico implica retos, implica también obstáculos y justamente tratamos en la medida de lo que nos da también la institución, porque una institución pone marcos, tratamos de romper y buscar maneras alternativas de pensar. Por ejemplo, el de Algoritmos Arruinados tiene un artículo que está escrito a manera de un diálogo, anecdótico, casi una fábula, Y hubo una lucha, ¿no? O sea, incluso de tener que luchar contra árbitros académicos que tienden a censurar ese tipo de expresiones. Uh-huh. Se plantea también el arte misma como una forma de expresión que a través del libro puede encontrar maneras de transmitirse. Entonces yo pienso que pasan muchas cosas, que la gente quiere expresarse, y ciertamente creo que la universidad necesita repensar sus formas de trabajo para realmente dar cabida a todo esto que está ocurriendo, ¿no? Hay cosas bastante como novedosas por ahí, como algunos artículos que tratan incluso sobre memes y temáticas como de redes actuales y cosas bastante novedosas. No sé, al menos a mí me llamó un poco la atención eso. Y eso resulta bastante interesante, ¿no? Claro, y que también lleva a pensar por qué para la universidad tiene que ser, o para la academia, para la investigación académica, tiene que ser novedoso algo que está ocurriendo todo el tiempo, ¿no? Claro. Porque, digo, el meme, por un lado, a nivel de investigación puede parecer algo novedoso, pero está en el día a día de mucha gente, ¿no? Lo mismo puede ocurrir con mucho de lo que está ahí colocado, ¿no? Entonces, también un poco es eso, es hablar de lo que nos importa, de lo que estamos haciendo y desmitificar esta idea de que solo hay ciertas cosas de las que es meritorio hablar, ¿no? Uh-huh. Y escribir. Jorge, contanos un poco lo que escuchamos al principio y un poco lo que vamos a escuchar en esta transmisión. Tenemos tres piezas preparadas, además de esta cortina introductoria. ¿Cómo fue que se te ocurrió proponer estos audios, digamos? Bueno, pues igual aprovecho esta pregunta para un poco situarnos en el momento en el que estamos y en el centro de arte sonoro. Evidentemente yo trabajo en el posgrado en música, en la UNAM, y ahora estoy de año sabático. Y yo me planteé para el año sabático un proyecto de investigación arte sonoro, en torno a las voces espectrales. ¿Qué significa esto? Significa poner atención en los aspectos de nuestra voz, prioritariamente de la voz humana, que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con el cuerpo y que tienen que ver con un amplio espectro de dimensiones que podemos percibir cuando hablamos, cuando escuchamos, y que nos llevan a una reflexión y a una sensación sobre nuestro ser vocal. Entonces, todas las piezas que vamos a escuchar parten de esta búsqueda por las voces espectrales, y todo el material sonoro que conforma estas piezas ha surgido en encuentros vocales, ya sea talleres, como el que tuvo lugar acá hace algunas semanas, ya sea encuentros personales, donde yo me reúno con alguien y establecemos una dinámica de diálogo en torno a la voz, exploraciones vocales, a veces talleres grupales, a veces también colaboraciones artísticas. Y bueno, lo que oímos al inicio, y que también una de las piezas que escucharemos está en ese mismo registro, tiene que ver con una colaboración artística que hice yo aquí en Buenos Aires con mi queridísimo amigo Marco Norzagaray, un dramaturgo de hecho mexicano, pero que está radicando aquí en Buenos Aires desde hace varios años. Y estuvimos trabajando una obra de teatro en torno a los vínculos maternales. Cuando él me invita a trabajar, yo acepto con mucho gusto, pero sí le propongo colocar la voz espectral al centro de la colaboración para hacerlo yo converger con mi proyecto. Y entonces estuvimos haciendo una serie de grabaciones con un grupo de 10 personas donde vocalizamos la relación que tenemos con la voz de nuestra madre y con nuestra madre en nuestra voz. Entonces, el entramado vocal que escuchamos al inicio es un trabajo de procesamiento y precisamente entramado de varias voces que se grabaron en un taller para esta obra de teatro. Y bueno, todo lo que vamos a escuchar viene de talleres, encuentros y colaboraciones, y son voces humanas que están explorando este registro de lo espectral. Jorge y Julia, si les parece, vamos a escuchar el primer track. Antes de seguir hablando más específicamente sobre esta investigación que se da en el contexto de tu año sabático, Así que, bueno, escuchamos primero la primera pieza y después nos contás un poco. La pieza se llama Mata Mami, máquina de matar mamás. Así que les dejamos con este audio. Sí, amo a mi mamá. A veces no la amo, pero en general hago como un intento muy grande por amarla. Incluso cuando no la amo. Sí, amo a mi mamá y a veces no la amo. Y creo que la amo en principio porque me dio la vida. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas hermosas. Y nuevamente, con el tiempo, capaz eso hablo de hoy en día, porque la amo. Y porque... porque empecé a... como a entender qué tipo de persona es, más allá de que es mi mamá. Mucho cuidado. ¿Quién es María Alejandra Márquez? En esa forma de amar. Y me da ternura a mi mamá. ¿Por qué? Me da mucha ternura. Siento que sí la amo porque... en su estructura, en su rigidez... Es como que la veo a veces que me atraviesa, prisionera de su propia... O sea, que se me aparece de manera muy clara en situaciones como, de... Eso antes, de cuando era más chica, me generaba mucho enojo. Sensibilidad. La amo. Y la extraño. Porque no la veo hace un año. De hecho, la última vez que la vi fue el año pasado, luego de un periodo de 5 años sin verla. Para mí fue... traumático ese más que todo la despedida, porque sentí que no la iba a ver por otros 5 años y espero este año volver. Soy el primero de ella. Cuando pienso en la voz de mamá, puedo pensar en melodías. Melodías de instrumentos que yo suelo ejecutar. Creo que no puedo con esto. Quizás no por la simpleza, sino por la melodía que podía llegar a producir. Tengo sonidos medio sibilantes que me hacen acordar mucho a ella. Pronuncio ciertas S. Suelen los chiflidos. Mi voz es un rejunte de sentimientos. Es angustia y es susto. Que en este momento, probablemente el día que escuche esta grabación, me voy a dar cuenta exactamente qué estaba pensando hoy, ahora mismo. Es un grito de auxilio. Y la puedo sentir a mamá. Es pedir ayuda. Pero yo, por ejemplo, justamente se me quiebra la voz. Me quedo sin voz. Creo que antes era más fácil. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Sin embargo, creo que la voz... Qué lástima. Se parece bastante. Se me acaba de dar un poco más grave. Y creo que mejor forma de explorarla es maullando. Si dijera que no sé, no tengo registro. No tengo registro de sus voces. Tampoco sé dónde están sus cuerpos. Es increíble. Pero ahora, en esta situación en que me pongo a pensar sobre esto, siento que no tengo cosas materiales o, ¿cómo decir? Registro. No material, registro de eso. No tengo la información. Así como no tengo el recuerdo exacto de la voz de mi mamá, de mi hermana un poco más. Qué lástima. No sé dónde están. No vi dónde están. Es increíble. No están. Bueno, no sé. A lo mejor un día me olvido por completo cómo eran las voces. Podría suceder. A lo mejor me olvido de las voces, pero no de lo que dijeron. Es más probable. Ahora sí puedo decir que amo a mi mamá, pero tuve un momento de mucha rabia y de mucho enojo con ella. Muchas contradicciones. No sé si la perdono completamente, pero creo que sí la quiero. Creo que sí la quiero. La convivencia es lo que, creo que sí la quiero. Usemos alta, ¿no? Formó y fortaleció rápido, el vínculo y acelerada, etcétera, y los sentimientos. Cuando y creo que el no convivir deja entrever, y el distanciamiento me llevó a dejar de sentir ese conjunto de sentimientos. Y a ver más a mi mamá más suaves, como Teresa María, una persona más. Creo que en algún momento pobre. Siempre dice pobre. Todo le parece pobre. El silencio. Mi mamá creo que hace mucho eso. Está como todo el tiempo haciendo cosas con la garganta. Como... tiene tos. Es difícil esto. Pienso en qué estaría diciendo mi mamá en este momento. Y de qué forma encontrarla en mis palabras. Bueno. Tremendo. Yo quería hacer como dos comentarios solamente. Primero agradecer a Victoria Polti, que es la persona que nos hizo este puentecito para que Jorge David venga a compartir con nosotros. Así que eso, mucho cariño Victoria y mucho agradecimiento. Y después como me queda resonando esta primera pieza, que también quería comentar que Jorge David acaba de sacarla del horno, o sea, nos está regalando el estreno de estos trabajos para Radio Caso, también como cierre de su estadía en Argentina. Y mucho agradecimiento por eso también, nos sentimos muy, muy afortunadas por eso. Además de que se escucha muy bien por radio, así que fantástico. Y quería preguntarte un poco qué te trajo a Argentina, cuánto tiempo estuviste acá, qué estuviste haciendo y como si quieres contarnos tu recorrido, porque sé que ya en los próximos días te estás despidiendo de esta ciudad de Buenos Aires. Ay, ¿qué me trajo a Argentina? Qué pregunta tan difícil. Yo he venido a Argentina varias veces. Creo que es el país fuera de después de México que más he visitado. El año pasado estuve acá haciendo una estancia también de arte e investigación. Estuve con mi compañero Carlos Hernández en La Tribu haciendo un taller. Estuvimos aquí haciendo un concierto. Hay personas, estuvimos en LUNTREF también, di una charla. Y me parece que Argentina me trajo su gente, ¿no? Mencionabas a Victoria, también me sumo a ese agradecimiento y ese saludo. Yo a Victoria la conocí en México ya hace muchos años. A través de ella también conocí a Raúl Minsburg, que también merece un fuerte agradecimiento por todo el apoyo que ha hecho. Pero también está todo el equipo de La Tribu, particularmente Ana Laura, también está Romina Resuche, con quien hemos estado trabajando en sus proyectos de archivos y activaciones. Hay muchas personas acá, muchas instancias, instituciones, colectividades. Por supuesto, hay también toda una ola que a mí en lo particular me interesa sobre las voces y las voces, digamos, anormales, que trascienden lo normal, por ejemplo, la de Susy Shock o la de Opera Queer, que realmente Argentina es una voz muy potente que llama a las personas a quienes nos interesan las voces creativas, las voces disidentes, las voces productivas desde lugares distintos, las voces de los algoritmos arruinados, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy haciendo un viaje que de momento consta de cinco grandes brincos en cinco países, que son Argentina, Costa Rica, Chile, Colombia y Ecuador. Empecé en Argentina porque es donde de momento tengo una red más fuerte de amistades. También tengo que mencionar a Cristian Villafañe desde Santa Fe y a Alejandro Reina, que también en Santa Fe y Rosario respectivamente nos abrieron muchas puertas. Entonces, eso me trajo el recorrido a grandes rasgos, ha constado de talleres, aquí en Caso, uno en Rosario, otro en Santa Fe, uno en el seminario de Victoria Polt y en el marco de Lontref, otro para la obra de teatro de Matamami, que justamente el nombre de la pieza en realidad es el nombre de la obra de teatro. Uh-huh. Y al interior de la colaboración artística hicimos este taller de grabación de voces maternadas. Entonces, bueno, han sido alrededor de 7 talleres, encuentros, también algunos encuentros personales, por ejemplo, con Agustín Genú, que sé que es alguien importante acá en Caso, que es una de las voces que están ahí y que posiblemente la reconocieron porque es muy característica. Entonces, el recorrido es ese. Básicamente, en cada taller o encuentro yo grabo y de esas grabaciones se hacen pequeñas intervenciones sonoras que operan sobre próximos talleres, y mi idea es irlo llevando a diferentes lugares. Yo le llamé al archivo que se está haciendo Aves, que es archivo de voces espectrales, pero me gusta este acrónimo de los pájaros, ¿no? Las aves como estos seres voladores que están llevando mensajes, que están llevando semillas, que están cambiando la ruta de los vientos cuando vuelan, que generan parvadas y que esas parvadas generan figuras, pero que al mismo tiempo cada animal mantiene su propia individualidad. Me parece que las voces humanas funcionan algo así, ¿no? Y funcionan cuando en la colectividad se generan estas grandes vocalidades colectivas y al mismo tiempo cuando cada voz es única y contiene toda una historia personal que es irreplicable, ¿no? Jorge, escuchaba recién, al menos desde mi interpretación, un tono un poco de confesión y de análisis también, pero no de análisis como hablamos en la sección anterior, más de análisis musical, sino de psicoanálisis, como algo, primero, bueno, por la temática, ¿no? Como medio edípica. O de esto de matar al progenitor, pero también el tono era un poco como de confesión, incluso algunas voces se quebraban en los momentos en que hablaban, digamos, aparecía como una emoción ahí. ¿Cómo se vincula esto con el taller, digamos, y con el formato del taller? Intuyo que no debe ir por un lado más expositivo o al menos tipo, no sé cómo decirlo, lectio, digamos, con el que habla y el que escucha, sino como que se lleva hacia un lugar más de confesión de alguna forma, o no sé cómo decirlo, de apertura y de confianza. Claro. A ver, por parte de quienes están participando, digo, ¿no? No por parte... Bueno, por ahí por parte tuya también. Claro, se tiene que abrir esa confianza para que puedan darse estas grabaciones, ¿no? Yo aquí me permitiría ponerme por un momento bien afirmativo para decir, así casi a manera de un aforismo, que proyectar la voz siempre implica algo de confesión, ¿no? Si le ponemos atención. Si yo les hablo a ustedes con cierta voz, estoy confesándoles un montón de cosas, ¿no? Estoy confesándoles un afecto, tal vez ahora un pequeño nervio por estar en un lugar tan emblemático como este, tal vez una garganta ligeramente irritada por los fríos de Buenos Aires, quizás les esté confesando que no dormí mucho y entonces se escucha la voz un poco cansada, quizás les estoy confesando que estoy emocionado. Entonces, una de las cosas que se busca en estos talleres no es buscar cierto tipo de proyección de la voz que no estaba antes, no es buscar cierta técnica vocal que no teníamos antes, sino prestar atención y escuchar eso que está ahí, eso que estaba ahí desde antes y que seguirá estando después. Y que tiene que ver con lo que somos, ¿no? Con eso que somos y que seguiremos siendo, pero que al no prestar atención puede en la práctica pasar por procesos de cancelación. O sea, cuando no escuchamos ciertos aspectos de la voz, cuando no escuchamos la confesión, para seguir esta idea que tenés, de alguna manera estamos cancelando esa realidad, pero no porque no existe en la voz, sino porque no la estamos atendiendo, ¿no? Entonces, claro, plantear eso en un taller implica abrir un espacio de confianza, que es tremendo. Bueno, Julia estuvo presente al taller de acá. Les confieso, tengo un poco de necesidad de tomar agua. Es tremendo porque los afectos afloran, ¿no? Yo hablaba en otro grupo con las chicas que tomaron el taller de Rosario, de que algo pasa que cuando ciertas palabras detonan ciertos afectos, la voz se quiebra, ¿no? Y no sabemos por qué. Pero lo que ocurre es que el cuerpo está lleno de emociones y de repente a través de la voz afloran y se da este proceso mágico de la confesión. Entonces me parece muy acertado que lo plantees en ese término. Yo no le había puesto esa palabra, pero me dejas pensando. Y creo que tiene mucho, mucho de confesionario este proceso. Y de vínculo y pacto de confianza mutua, ¿no? Sin confianza no existe esto, no existe el archivo Aves, ¿no? Bueno, de hecho hablamos bastante sobre... Yo te pregunté cómo manejabas la situación, porque a veces se pone más delicado y hay algunas personas que tienen la necesidad de contar cosas más íntimas y pensar si en el contexto de un taller orientado para personas que vienen a un espacio de arte se manejan las herramientas para proponer esa apertura y doy fe de que también desde que Jorge nos propone este espacio pensamos mucho cuál era el cupo máximo para que quienes estén sientan que todos participan y que también quien quiera puede decir algo. Es imposible no sentirse atravesada por la escucha de las demás personas, pero, por ejemplo, yo que no participé activamente, sino que estuve así como en un costadito escuchando y un poco intentando registrar con fotos y videos. También hacía silenciosamente los ejercicios y creo que me llevó a mí conocer también como esta batería de recursos que vos desplegás para el taller. Me permitió por ahí capaz a posteriori ir y hablar con amigas o como comentar qué había pasado ahí, qué me había pasado a mí por la cabeza. Tuve unos sueños también medio raros que no sé si no los quise analizar mucho, pero yo creo que se presentó esas voces también se presentaron en mi cabeza al menos. Y bueno, como para contar esto de que es muy cuidado el proceso, al menos desde mi experiencia de acompañarte en este tramo acá en el caso, de cuántas personas, en qué lugar, qué tiempo para cada ejercicio, como eso me gustó mucho, perdón que estoy contando yo cómo se fue dando, pero esto de decir vamos a hacer pocas cosas que vamos a tomarnos todo el tiempo que se requiera para llevarlas a cabo y que todos puedan hablar, escucharse. Así que para mí fue muy, muy especial sentir que sí era un espacio seguro para que ocurran estas confesiones. Personas que la mayoría no se conocían entre sí. Algunas personas habían venido como así en dúos. Y también a modo de anécdota, nada, contar que sí que el cupo era chiquitito para cuidar esto y que, sin embargo, hubo un montón de gente que se inscribió en la lista de espera. Así que, Jorge, David, la próxima que vuelvas a Argentina, avísanos con más tiempo. Así, gente que se quedó con las ganas puede hacer este taller o el que vengas a proponer. Pero bueno, ya que estamos hablando de concretamente los talleres y este que tuvo lugar en el caso, no sé si nos querés contar esto de las tarjetitas que funcionan también para detonar esas confesiones. Sí, sí, una metodología que he estado explorando y que en buena medida nació acá en Buenos Aires es la de utilizar distintas medialidades para transmitir voces, ¿no? De una escucha a otra. Y una de ellas son las tarjetas. Yo acá leí, por recomendación de Raúl Mintzberg, un libro que de ella lo recomiendo muchísimo a toda la gente que no lo haya leído, A la salud de los muertos, de Vincent Despret. Y en ese libro se plantea una forma de trabajo que ella le llama dejarse instruir. Necesitamos estar receptives a los mensajes que nos van llegando, en el caso de ella, de los muertos, pero también en mi caso de las voces. Y a partir de esos mensajes, escuchar, dejarse instruir y entonces ver a dónde nos lleva el siguiente paso. Entonces, de alguna forma, para mí las tarjetas se vuelven una manera de ir mandando mensajes de un lugar a otro, como botellitas en el mar. Las tarjetas contienen frases que vienen de mis propios procesos de investigación, algunas vienen de lecturas, otras de anotaciones que hago en mi cuaderno, algunas vienen de otros talleres. Pero la idea es que cuando llegan al lugar correcto, bueno, correcto, al lugar al que tienen que llegar, detonan cosas. Por ejemplo, acá en el caso, cuando las chicas y chicos entraron a empezar el taller, habían tarjetitas en las sillas y la primera activación fue levantar la tarjeta. Y no sé, podríamos probar nada más para que quienes nos escuchan tengan una idea. Si yo les doy a ustedes una tarjeta, esa tarjeta tiene un mensaje para ustedes que pueden leer en voz alta en el micrófono y quizás a partir de ahí, si esto fuera un taller, podría empezar un proceso. Bueno, me empiezo. Emite con sonidos, sin usar palabras, alguna palabra que alguna vez haya sido censurada. Mi tarjetita dice, transmite con tu voz el sonido de tu historia. Ven que algo pasa, ¿no? Algo se mueve. Evidentemente aquí estamos en el contexto de un programa radial. En el contexto de un taller se genera un espacio donde vamos entrando poco a poco al espacio de confianza. Este tipo de tarjetitas que hay de distintos tipos van detonando procesos. Y estas grabaciones, de hecho, digo, si ustedes me autorizan, esto mismo que acaba de pasar podría pasar a formar parte del archivo Aves. Y lo que vamos escuchando como piezas son composiciones, no sé cómo llamarle, entramados de estas voces que a su vez se hacen escuchar en otros talleres y entonces se va generando este círculo de retroactivo de voces y escuchas. Yo no había estado en el taller y bueno, fue algo nuevo, no, confieso, usando nuevamente la palabra, no haber leído ninguna tarjeta antes y que esto ha sido todo producto del azar de recién. Tenemos otro audio para escuchar que se llama Y de repente me di cuenta. Antes de pasarlo, ¿querés comentarnos algo, Jorge, para introducirnos? Sí, bueno, este audio tiene un autor, que no soy yo, David López Luna. Fue parte de un proceso de otro taller que se hizo en colaboración con el colectivo Tramas, un colectivo de México que hace talleres también de exploración sonora. Y bueno, con esta colaboración se hizo un taller, que de hecho fue online, donde varias personas llevaron archivos de audio. En ese caso la grabación no se hizo en situ, sino que yo les di algunas instrucciones para que llevaran los archivos al taller. Ahí los archivos se socializaron, se hizo una actividad con ellos y después se hicieron piezas con ese archivo de voces que surgió de ese taller. Y esta es una de las varias piezas que se hicieron y es de David López Luna. Escuchamos entonces Y de repente me di cuenta, de David López Luna. No sé si el audio personas hablando cuando yo salí a la playa. Porque yo vivo en la costa. ¿Qué? ¿Me acaba? Y compré esta. Entonces me gustaba más grabar como el espacio. Qué difícil es iniciar este mensaje después de un tiempo sin hablar. Qué rápido pasan los días. Como empezar tal vez a seguir ese camino. Recuerdo cuando me preguntó a ¿y ahora? ¿Lo tienes aquí? Es que me realmente no sabía decir lo que preguntaba. De repente, ya vi que ya lo estaba haciendo. Quise ser lo mejor, saber cómo fueron estos últimos. Quise cantar. Quería escribirte. Ya que lo estoy haciendo, me quedo sin palabras. Espero que te sea un sueño. Es una recreación de otro pues fue audio. Como muy melancólico. Con otra voz. Que me es muy significativo cuando escucho. Son de esos audios. Y si no hacía eso, era haciendo como marcado, música, por decirlo de una manera. Muy especiales de la en específico. Y que ahora, cada vez que me inspiré un poco en algo de palabras, de saludos, de todo. Oye, es todo mi cuerpo. Quitar las cabezas de una canción que se llama Yo la quería. Que en realidad, que pocas veces se dice. El monólogo dijo que mata a su esposa, que es como un relato. Un escalofrío. Como real, es decir, que es como la contraparte. Qué nervios, frío. Como de la persona más asesinada. Mucha nostalgia con mucho amor. Hay algo ahí que es muy especial. Y por eso es que también es un audio íntimo. Qué rápido pasan los días. ¿Alguna vez? Todo el tiempo. Después de un tiempo sin hablar. Que no se la tome. ¿Alguna vez? Toda la noche. ¿Qué año que viene? Fue una noche. Bueno, ese audio en específico, yo en la pandemia, si bien, como que nunca ha sido bueno para grabar mi voz, por algo que no me gusta mi voz, sino meramente como que bueno, hice un viaje y por pandemia como tuve que regresar y pues nada, fue como despedirme abruptamente de todo, del lugar, de las personas. Entonces habíamos hecho planes con amigos y todo, y por pandemia se canceló. Entonces ahora se volvió el único medio que era para comunicarnos, era por teléfono. Y bueno, yo tomo como el audio algo muy íntimo, entonces era mandarle audios a personas. Y pues nada. Yo no quiero ir a la ciudad. como que me encontré un momento en la pandemia grabando muchos sueños y estuvo bien una temporada de dejar de fumar y recordar los sueños. Ya me pongo a llorar. Sí, eso, no sé, sí, eso. Bueno. Me quedé pensando también en otro recurso que me pareció súper interesante que propusiste en el taller que fue acá en el caso, que justamente era que hablábamos de estas tarjetitas que activan la voz y vos propusiste a los participantes que graben, pero que se escuchen siendo grabados con auriculares, se podían monitorear así como con una Tascam, y algo también en relación a poder usar un registro mucho más chiquitito y escucharse. Y había una segunda etapa en la que podían después escucharse en parlantes, ¿no? Esto de poder reescucharse, esto de grabarse, ¿cómo aparece y qué te parece a vos, qué función cumple para entender qué pasa con las voces ancestrales o la voz que está censurada o esa voz que todavía a la que no accedemos? Sí, esa pregunta me gusta mucho. También da pie un poco a vincular lo que hablamos al inicio sobre la investigación o el yo investigador teórico y el yo artista sonoro, ¿no? Este filósofo Peter Senge, que tiene una idea que a mí me inspiró mucho y que tiene que ver con esto que preguntas, donde él habla del estetoscopio y cómo estos aparatos de mediación tecnológica de la escucha permiten la escucha del otro, de la otra. Él cuenta que cuando los médicos ponían en el siglo XIX, me parece, el oído en el pecho o la espalda de un paciente, confundían su propio oído, su oreja, digamos, la fricción de su oreja sobre el cuerpo del otro, lo confundían con los sonidos que podrían indicar una enfermedad, ¿no? Entonces el estetoscopio permite tener esa distancia, esa mediación, y entonces es posible escuchar a la otra persona sin estar mediado por la propia el cuerpo propio, ¿no? Entonces a partir de ahí, digamos, esta anécdota surge como una idea de que estos dispositivos de mediación a veces permiten salir de esta escucha habitual para incluso escuchar al otro o a la otra que está incluso en nosotras mismas, ¿no? Y también para abrir este espacio de escucha de las otras personas. Es justo como casi un confesionario, ¿no? El dispositivo que vimos acá consiste en un taburete o alguna mesa donde está la grabadora, un sistema de monitoreo, audífonos, la gente grabando y escuchándose en el momento, con una voz que ya no es la de uno y la de una, porque nosotras normalmente no nos escuchamos desde un audífono, ¿no? O sea, hay una escucha cíclica donde nos escuchamos como si viniéramos desde afuera, y entonces esa escucha desde afuera permite poner atención en aspectos de nuestra propia voz que normalmente tenemos naturalizados, ¿no? Y después, cuando lo escuchamos en las bocinas, algo ocurre que ese afuera se exterioriza aún más para encontrar otra forma de interiorización. Al mismo tiempo, mientras se hace este acto casi de confesión, las personas están expectando. Quien no está grabando en el momento está escuchando un momento de vulnerabilidad, un momento que a mí me parece muy bello y muy poético de exponerse, de soltarse en un acto de confianza, como hablábamos antes, hacia todas las demás personas. Y eso permite también escuchar la voz que está resonando en nuestro interior mientras escuchamos a la otra persona. Un poco lo que decías tú, Julia, sobre los sueños que tenías, ¿no? Estas escuchas que resuenan. Entonces sí, jugando con grabadoras, micrófonos, bocinas, se buscan ciertas estrategias con la idea de escuchar aquello que la naturalización y la falta de atención pues nos hacen dejar de percibir, ¿no? Jorge, tenemos una tercer pieza que nos compartiste con la que vamos a cerrar esta emisión del día de hoy. Contanos un poco de qué se trata esta pieza que vamos a escuchar y también sobre el próximo taller que estás por dar y si hay posibilidad de alguien que no haya conseguido cupo participar o cómo sigue todo, digamos, por acá en la Argentina, al menos por ahora. Claro, claro que sí. Bueno, a ver, voy a empezar por esto último. Mañana es el último taller de esta estancia. Ya se está terminando este tiempo en Argentina y mañana cerramos en la UNTREF, en el edificio de arte sonoro de la UNTREF. Y ese está un taller... en el Centro Cultural Borges, ¿no? No, está Maipú 71, en la dirección. Exactamente. Okay. Es un taller gratuito, es de 6 horas, pero dividido en 2 días. Mañana miércoles de 6 de la tarde a 10 de la noche tenemos el primer bloque, que es un taller práctico donde justamente se van a hacer todas estas actividades con tarjetas, con micrófonos, bocinas. Este taller va a poner énfasis justamente en las mediaciones. Y bueno, para inscribirse simplemente tienen que mandar un correo al correo de la UNTREF. Si ustedes buscan las redes, el Facebook o el Instagram de Arte Sonoro UNTREF, ahí van a encontrar la publicación donde viene el correo donde habrá que inscribirse. Y bueno, eso ocurre mañana. El jueves está la segunda parte del taller donde se va a plantear una reflexión más teórica y discutir, y se va a mostrar la pieza que se genera el primer día, ¿no? Y bueno, es la última actividad que tenemos acá en Argentina, después el domingo a Costa Rica. Y bueno, y sobre esto último y la última pieza, a propósito de los cierres y también de las mediaciones, pues es una pieza que yo quise traer, y esta, bueno, la anterior en realidad no fue estreno totalmente acá porque se presentó en la obra de teatro que ya se presentó la semana pasada, pero esta que vamos a escuchar sí terminé de medio ajustarla unas horas antes de venir para acá, y es una especie de síntesis de las cosas que han estado pasando en Argentina. Contiene audios, contiene voces de las personas con las que estuvimos compartiendo en Santa Fe Capital, en Rosario. Acá en Buenos Aires hay voces aquí del caso, del taller que tuvimos aquí. Hay algunas voces de encuentros que estuvieron ocurriendo, como el encuentro con Agustín, Genú y otros. Entonces, de alguna manera, esta pieza también es una ofrenda a todo lo que ha ocurrido acá en Argentina, tanto en la provincia de Santa Fe como en Buenos Aires, y pues particularmente al caso por toda la hospitalidad y la buena vibra que ha ofrecido este proyecto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jorge, por este rato que nos dejaste una vez más acá en el Centro de Arte Sonoro. Nos despedimos con esta pieza y bueno, y no sé, Juli, algo más que tengamos para cerrar, si no vamos directamente a esta síntesis, como dice Jorge. Vamos a esta síntesis. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Simón. Gracias. Nos despedimos. Sigan al tanto de nuestra programación. Se vienen varios programas. Pronto tenemos una retransmisión del Festival Humedal a partir del jueves. Van a estar Martín Sandoval, Luciana Rizzo y Julia Rossetti en Rosario transmitiendo todos los conciertos. Y para quienes escuchen y se queden con ganas, después va a haber un concierto acá en el Centro de Arte Sonoro. También como una extensión del Festival Humedal, así que les sugerimos que estén al tanto en las redes y en nuestras actividades. Nos despedimos con esta pieza. Ha ha ha! Exclusivo Radio Caso.